maldecirte con justo encono. En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro el dolor inmenso de tu partida. Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste el morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, morena, aunque me cueste morir. Óyeme, yo no sé lo que está pasando. Que cuando Racing gana, todo el mundo está fiestando. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Este morir. Oye, yo no sé qué le pasa a Marito, que cuando él siempre está tocando, mira, en los nightclubs que va la muchacha está mirando, que mira. Que mira que Laine y Curita, Oscar Alem ya se van. Mira con el maestro Pingo, la formaron una garata que la da.